Mujer, necesito de tu ser, necesito de tu piel, tus besos, tus caricias. Llámame, necesito volverte a ver, necesito sentir el calor de tu piel en mi cama. Otra vez, el amor ha vuelto a mí. Yo quisiera saber si tú necesitas volver a mí. Hey, hey, llámame, simplemente tú llámame, sin preguntas ni dudas, me necesito de tu alma. Libre como el viento, ven a mí, suave como brisa, de abril. Mi ventana está abierta para ti, solo para ti. Libre como el viento, ven a mí, suave como brisa de abril. Siempre estaré esperando que vuelvas a mí. Es verdad, fue sin querer, mi corazón no te ha engañado. Y otra vez, el amor ha vuelto a mí. Yo quisiera saber si tú necesitas volver a mí. Hey, hey, llámame, simplemente tú llámame, sin preguntas ni dudas, ven. Necesito de tu alma. Libre como el viento, ven a mí, suave como brisa de abril. Mi ventana está abierta para ti, solo para ti.